Dominus vobiscum, sequentia, Sancti Evangelii, secundum Matteum. Del Evangelio según San Mateo. Estando desposada María, la madre de Jesús, con José, antes de vivir juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Pero José, su esposo, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y estando él pensando en esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella ha nacido del Espíritu Santo es. Así que dará luz un hijo y le darás el nombre de Jesús, pues él ha de salvar a su pueblo de sus pecados. Podemos sentar. Bien, hoy, aunque nos encontramos en el tiempo de Cuaresma, siempre vemos que los ornamentos de sacerdote están en Cuaresma de color morado, ¿no? Y en algunas veces, nada más algunas veces, se colocan de color así como de fiesta o, más que de fiesta, de solemnidad. En Cuaresma a veces pasan dos veces. Hoy, 19 de marzo, que es la solemnidad de San José, y la semana que viene, 25 de marzo, que es el momento en que se conmemora la solemnidad de la encarnación del Verbo. Fíjense, si ustedes piensan, 25 de marzo, ¿cuánto dura un embarazo más o menos? ¿Cuántos meses? ¿Eh? Siete más o menos. 9 meses, normalmente son 9 meses. Entonces, 9 meses nace un bebé, entonces 25 de marzo contamos 9 meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 25 de diciembre, Navidad. 25 de marzo, Dios viene a estar con la Virgen María. 25 de diciembre, nace el niño Jesús, 9 meses después. Bien, pero hoy no es ni la solemnidad del niño Jesús, ni de la Virgen Santísima, sino de un personaje histórico que a veces pasa en silencio, que es San José. San José no era el papá verdadero de Jesús, era como el papá adoptivo. Él lo había como adoptado como hijo suyo, pero no era el papá de Jesús. Así como mi papá es papá de sangre, pero algunos chicos tienen, por ejemplo, un papá que no es su papá verdadero. Bueno, San José era el hombre elegido de parte de Dios para acompañar a la Virgen María para que educara al niño Jesús desde pequeño. El gran patrono San José. Y hoy no hay que hacer nada más que un sermón, se pueden hacer muchísimos sermones. Por eso yo, como acá hay mucha gente, chiquititos, medianos y grandes, voy a dar 3 pensamientos distintos para cada uno. El primero, para los más chicos. Sepamos que San José, primero, es el custodio de Jesús, como le decimos en la canción, custodio de Jesús, ¿no? En la divina infancia. Entonces, a ese custodio, yo desde chico, le tengo que tener mucha, pero mucha veneración. Es el custodio que hacía que el niño Jesús, que era perfecto, perfecto hombre y perfecto Dios, fuera creciendo, y él lo cuidaba. Le enseñaba a trabajar, San José era carpintero, así que uno puede imaginarse que el niño Jesús desde chiquitito obedecía a San José cuando le decía: tráeme el martillo, Jesús, desclava este clavo, lija esta madera. San José es el hombre que intenta poco a poco hacer que el niño Jesús se vaya convirtiendo en un hombre más grande ya. Por eso, una de las virtudes principales que uno puede pedirle y que a veces cuestan cuando uno es chico a San José es una virtud que empieza con O y termina con obediencia. ¿Cómo se llama? obediencia, muy bien, muy bien. La obediencia. Bien, China. A veces cuesta obedecer, cuesta, es cierto. Pero a San José, que él justamente lo mandaba al niño Jesús, y el niño Jesús era Dios, el niño Jesús obedecía. Entonces puedo pedirle a San José, ahí tienen el icono, una ventanita, como que uno está mirando al cielo, son los iconos. San José, te pido que me hagas una niña o un niño obediente. Segundo mensaje, no para los más grandes, sino para los medianos, quizás los que están más arriba. Cuando terminamos de rezar la novena ayer a San José, los 9 días completos, una de las cosas que le pedíamos, de hecho un chico me preguntó, de los más chiquititos, está bien que me haya preguntado, padre, nosotros le pedimos a San José, me dijo, una virtud que no sé qué significa la palabra, me dijo. Le pedimos que nos dé algo así como algo que se llama castidad o algo así, o pureza. ¿Qué es eso? Bueno, es la virtud que nosotros, por eso los más chicos no lo entienden, pero los más grandes sí, a los más chicos, ¿qué se les puede decir? ¿Qué es la virtud de la pureza? Es la que nos hace hablar bien, sin decir malas palabras, sin pensar alguna cosa que pueda ser fea, ¿no? Los más grandes, ya que somos más grandes, y como somos más grandes, somos más buenos y más malos las dos cosas, sabemos que la pureza es una virtud que regula los deseos que a veces tenemos desordenados. Lo que miramos, lo que decimos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos. Por ejemplo, uno sabe que, por ejemplo, hay lugares cuando uno va a una fiesta se viste de una manera, como un cristiano, ¿cierto? Cuando uno viene a misa se viste de otra manera, distinto, ¿no? Porque tiene que buscar la virtud del pudor también, ¿no? Por ejemplo, no voy a estar con un escote, una cosa, tiritas así, o voy a estar vestido con una chancleta, con pantalón cortito así, con una musculosa, un varón, no. No, o estoy entrando a la casa de Dios y aparte tengo que tratar de cuidar no solamente el templo, sino a las personas que están alrededor. Y como a los chicos siempre les digo, los más grandes, los varones, el pecado original nos jorobó más en la vista. Por eso se dice que al varón le gusta ver y a la mujer le gusta ser vista. A los varones nos jorobó más el tema este del pecado original. Es así, por eso que las mujeres y los varones tenemos que custodiar siempre esta hermosa virtud que es la virtud de la pureza. Los varones sobre todo cuidando la vista, porque si no por la vista después nos entran los malos pensamientos. Y las mujeres ayudando a su vez también a los varones para que cuidemos la vista. Por último, los más grandes, a los papás. Último mensaje que se me ocurría. Una de las crisis más fuertes que tenemos hoy en día no es la crisis de la mujer, sino que es la crisis del varón. Se están educando varones, no como varones, sino como flojos. Entonces es desde pequeño y desde adolescente que uno poco a poco tiene que ir intentando educar en los niños a un papá, a un padre. La mayoría de los chicos acá, el día de mañana seguramente va a ser papá de familia. Y es por eso que cuando uno se hace más viejo, más grande, entiende algo que uno cuando era más chico no entendía. Yo me acuerdo que mi abuelo, que era más bueno que el pan, me decía, Javier, y no era un hombre duro, era muy dulce, Javier, los varones no lloran. Yo decía, ¿por qué? Si me pegaron, si es injusto, ¿por qué? No, porque algún día vos vas a ser grande. Y en la familia, al final de cuentas, es el hombre, el papá, el último, la última roca, lo más seguro que existe, cielo. Al final uno va, bueno. Si el papá se acostumbra desde chiquitito, un varón, a llorar, a ser caprichoso, a quejarse por todo, y el día de mañana entonces, ¿uno ante quién va a ir? Por eso es que los varones no lloran. No es que no lloran, lloran cuando tienen que llorar, y no lloran cuando no tienen que llorar. El varón es esa roca fuerte de la familia. Así como Dios nuestro Señor no quiso quitarle a la Sagrada Familia, a Jesús y a María, esa roca que fue la figura del papá, paterna, que fue San José. Por eso hay que educar desde chico a los varones como realmente varones y a las mujeres como realmente mujeres. Hoy pidamos a San José su solemnidad, su gran fiesta, ¿no?, que nos ayude en estas tres cosas: a los más chiquititos, la obediencia; a los medianos, la virtud y la pureza; y a los más grandes, a educar varones en serio para que sean padres fuertes de familia. Ave María Purísima, San José ruega por nosotros.